Marcela y Lucho Ibarra, con cariño, ya, murieron. Detener para escucharte. Son tonterías preguntar, ya me olvidaste. Qué absurda eres, que hay de bueno en recordarte. Si no lo notas, no me interesa hablar contigo, yo te lo juro. No siento nada, ya no digas cómo pudo. Que el amor, si así lo llamas, terminarse. O si no lo notaste, me da vergüenza haber cruzado tu camino, llevarte un día de la mano mi destino, pensar que un tiempo lo soñaba junto a ti. O si no lo notaste, que me vean aquí contigo, porque eres fácil como la gente me dijo, por no decirte lo que me decían de ti. Discúlpame, pero me tengo que marchar, entre tú y yo no hay más que hablar, porque en mi vida existe alguien y no le voy a fallar. No me digas tonterías, nunca la podría dejar por ti. Discúlpame, pero el pasado ya es pasado, y el presente hay que vivir. Por favor, quítate de enfrente, da la vuelta y sé feliz. Vete al infierno, no es lo que quieras, pero graba en tu cabeza que con ella soy feliz. Lo que nunca logré junto a ti. Néstor Ayala, ¿te suena? Charly el Cumbiero. Discúlpame, pero me tengo que marchar, entre tú y yo no hay más que hablar, porque mi vida existe. Nunca la podría dejar por ti. Discúlpame, pero el pasado ya es pasado, y el presente hay que vivir. Por favor, quítate de enfrente, da la vuelta y sé feliz. Vete al infierno, no es lo que quieras, pero graba en tu cabeza que con ella soy feliz. Lo que nunca logré junto a ti. Lo que nunca logré junto a ti. Lo que nunca logré.